Mirá, salió así como entonadito. Bueno, 10 menos 10, seguimos aquí en Del Aire Gratis. Vamos a hablar de un tema que conocimos el fin de semana, que en principio parece que de cierta complejidad, quizás no lo sea tanto, pero se mezclan alguna serie de cosas. La cuestión es que algunos científicos argentinos están denunciando, han denunciado ante Cancillería y ante organismos del gobierno de Chubut, que hay investigadores estadounidenses que, bajo la apariencia de investigaciones solamente científicas o neutrales en el campo político militar, estarían en realidad investigando cuestiones militares, ¿no? Están trabajando a partir de subsidios que da la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos, que es un organismo militar, y que las investigaciones tienen como trasfondo el uso militar de la Armada, ¿no? Y el Cuerpo de Infantería de la Marina en los Estados Unidos, esto aprovechando las aguas argentinas, pero decíamos que esta gente ha introducido, está investigando en forma aparentemente legal, ¿no? Incluso tiene el aval del Instituto de ballenas aquí en Argentina, porque la investigación tendría que ver con las cuestiones acústicas vinculadas a las ballenas y a lo que pasa abajo de los mares argentinos, pero decíamos con este trasfondo de que estas investigaciones pueden tener un uso militar. Vamos a hablar con una de las personas que ha hecho esta denuncia o tiene esta preocupación. Es doctor en biología, también trabaja en la unidad de biología y manejo de recursos acuáticos del Centro Nacional Patagónico, licenciado en ciencias biológicas de la Facultad de la Patagonia de San Juan Bosco, es el doctor Marcelo Bertolotti. Bertolotti, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto comunicarme con ustedes y bueno, a través de ustedes con toda su audiencia. No, igualmente. Marcelo, bueno, esto no es algo sencillo para el que empieza a leer la información de que estamos hablando. Tratamos de rastrear un poco los rastros de esta doctora que nombran ustedes aquí en la denuncia, que es la doctora Parks. Que estudia, o que bueno, es una egresada de la Universidad de Pensilvania. Bueno, te voy a pedir que nos contextualices un poco el tema. Sí, cómo no. Yo le puedo comentar al menos cómo surgió en principio cómo nos enteramos nosotros. Nosotros formamos parte de un grupo, ¿no? Lideramos un grupo de investigación en ballenas francas, que justamente estamos trabajando en cuestiones acústicas. Estamos trabajando, de hecho, de lleno en cuestiones de conservación de ballenas y los riesgos que tienen ellas en nuestras aguas del Golfo Nuevo y San José. Son las áreas de reproducción de las ballenas. Uh-huh. Entonces uno de nuestros estudiantes, que está haciendo la tesis con algunos de estos temas que nosotros dirigimos, buscando información en internet, cosa que habitualmente hacen los estudiantes, buscando papers y qué es lo que está en el tema, encuentra un informe muy jugoso de esta Susan Parks, donde es un informe que ella presenta a la Oficina Naval Militar, ¿no?, de investigación, en realidad, que es la ONR en Estados Unidos, donde ella dice que ya estuvo en la Argentina el año pasado, colocando hidrófonos, está haciendo algunos experimentos con sonido, y que este año tiene programado una nueva visita. Uh-huh. Donde va a colocar instrumentos y va a seguir haciendo sus experimentos. La verdad que nos sorprendió sobremanera porque, pues, inicialmente por la superposición temática, ¿no? Entonces ahí nos pusimos en contacto con las oficinas gubernamentales del Chubut. Estas son la Dirección General de Conservación de las Protegidas y la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, que son los organismos que otorgan los permisos de investigación. Uh-huh. Nosotros todo lo que hacemos como investigadores lo hacemos a través de estas oficinas, ¿no? Bien, pasa por ahí, sí. Claro, entonces cuando preguntamos, nos dicen que desconocen el tema, que ellos no tienen idea. Entonces eso nos preocupó aún mucho más. Pero esta, te repregunto, esta la doctora Susan Park está investigando en Argentina hace un tiempo y ese permiso estaba dando para qué tipo de investigaciones. Claro. El tema es que ella no tenía permisos, así, directamente para trabajar. Ah, no tenía directamente. No los tenía. Sin embargo, sí su nombre figuraba en una extensa lista de colaboradores de otro proyecto. Y esto también me parece a mí que abre un poco este juego de entender políticamente cómo funciona la investigación en la Argentina. Yo lo digo como investigador argentino, ¿no? Ajá. El caso el caso concreto de Parks, ella figura como asistente, como voluntaria, junto con otros 40 y tantos personas más, no, lo que llamamos lista sábana en realidad, en otro proyecto de investigación que tiene que ver con la fotoidentificación de las ballenas, ¿no? Es un proyecto que no es un proyecto académico, sino que es un proyecto de una ONG. Digamos que es un proyecto que tiene muchas más aristas o cuestiones de comunicación que de investigación científica pura. Uh-huh. Entonces, bajo el amparo, bajo el paraguas de este otro proyecto, ella ingresa al país como voluntaria. De ninguna manera puede ser voluntaria una persona que tiene, digamos, que lidera programas de investigación, es una persona, lo que llamamos un senior, ¿no? Está en su más alto nivel como investigadora, manejando subsidios de casi $500,000 de agencias muy importantes norteamericanas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso llama la atención y abre justamente, destapa la olla de otras cuestiones, ¿no? Irregularidades, que es el permitir el ingreso, consciente o inconscientemente, de investigadores que vienen encriptados dentro de otros proyectos, uh-huh, pero en realidad vienen a desarrollar sus líneas propias. Ajá. Y en el caso de la doctora Parks, ella estaría, digamos, dibujando su identidad para qué tipo de investigación o de usos. Bueno, ella venía como voluntaria dentro de un proyecto de fotoidentificación, en el cual aparece como equipamientos, porque ella de alguna forma declara el uso de equipos acústicos, y normalmente los funcionarios que otorgan los permisos no leen la letra chiquita, o sea, ellos entendieron fotoidentificación, hidrófonos, bueno, no entendieron bien qué tiene que ver el sonido con la identificación, pero bueno, uh-huh, yo creo que actuaron de buena fe, y me parece justamente que acá hubo una forma desleal, un abuso de la buena fe del funcionario, que no estuvo pensando que los iban a engañar. Entonces ella viene enmascarada dentro de otro proyecto a generar su propio proyecto, y eso es ilegal, uh-huh, de entrada es ilegal, uh-huh, en segunda instancia es poco ético, ¿no? Porque en general cuando uno investiga se relaciona con los investigadores que están en la zona, y sobre todo cuando hay mucha cercanía temática, uh-huh, y eso no lo hizo. Ahora, en este caso, Marcelo, ustedes pudieron comprobar que ella viene a partir de subsidios que da la Oficina de Investigación, sí, sí, Naval de Estados Unidos. Exactamente, o sea, de hecho nosotros nos contactamos con la oficina y por supuesto nos aseguraron que ella trabaja con permisos, porque si no, la Oficina Naval de Estados Unidos no le daría los subsidios. Uh-huh. O sea que viene a ser investigaciones de implicancia militar. Bueno, en realidad esa oficina que para la que ella trabaja, e incluso el departamento, la Universidad de Pensilvania, donde ella, el laboratorio específico donde ella trabaja, es un laboratorio de desarrollo de tecnologías militares, estrictamente. Uh-huh. Ella se formó con TIAC, el doctor TIAC es el precursor de cuestiones de sonidos y de dispositivos de grabación y del uso de sonares, y ambos, o sea, este laboratorio en sí mismo, que estaba haciendo experimentos con ballenas y otros mamíferos marinos en su propio área, en Estados Unidos, uh-huh, fueron, a través de un fallo federal de la Corte, fueron prohibidos, o sea, a ellos les quitaron los permisos de investigación en Estados Unidos por entender que su investigación es una investigación invasiva que ponía en riesgo o en peligro la salud de los mamíferos marinos. Entonces los prohibieron. Supongo que en sus ansias de seguir buscando datos vinieron al tercer mundo, al lejano Argentina, tercer mundo, claro. Digo, lejano porque encima es la Patagonia, está más lejos todavía, uh-huh, donde se pudieron claro, más laxos, digamos. Claro. Vos sabés que nosotros te hicimos algo parecido a lo que hicieron tus alumnos, y también buscamos información de la doctora Parks en internet, la mayoría está en inglés, pero bueno, encontramos dos cosas. Una que figura como, obviamente, como investigadora de la Universidad de Pensilvania en el tema también de ballenas, ¿no? De acústica de ballenas. Pero también encontramos que el 9 de julio, o sea, hace muy poquito tiempo, recibió un premio de la Casa Blanca, premio oficial, y en el área en el cual recibió el premio es el área de defensa. Bueno, eso no lo sabíamos. Claro, claro, sí, el 9 de julio, está la página oficial de la de White House, ahí de la Casa Blanca, como uno de los investigadores jóvenes prominentes, ¿no?, en su etapa de investigación. Bueno, y tenía esa información de que queríamos compartir ahora en esta entrevista, claro, para ver para dónde se perfilaba esto. Pero lo que llama la atención, bueno, en todo, es el permiso que se le da desde el Instituto de Ballenas, ¿no?, para que haga esta investigación. Sí, bueno, lo que pasa es que esto, por eso justamente, es otra de las dimensiones del problema. Acá el problema de lo ilegal, digamos, lo deben resolver las autoridades, si ella trabajó sin permisos, enmascarada. Pero luego lo que surgen son la dimensión ética y la dimensión política del problema. Y esto es lo que a mí me preocupa como investigador argentino. Yo pertenezco al CONICET, soy un investigador del CONICET, formado en el país, que trabaja en el país, que formo recursos en el país, tengo muchos becarios, estudiantes, formamos equipos, formamos asociaciones con otros investigadores, armando redes y programas de investigación. La verdad es que nos sentimos un poco desprotegidos por nuestro propio Estado, que no nos dan o bien prioridad para la investigación, o que a nosotros se nos exige pero un camino burocrático terrible para poder acceder a las áreas protegidas, para poder desarrollar nuestras investigaciones, que paradójicamente son investigación aplicada al manejo de los recursos. En cambio hay como una especie de simpatía especial para con lo extranjero, ¿no? Marcelo, te cambio un poquito el tema, te voy a preguntar sobre qué estás trabajando ahora. Vos sos doctor en biología, bueno, sos investigador del CONICET, ¿en qué área estás ahora trabajando? Bueno, básicamente, como decía hace un nada, en proyectos de biología aplicada. Y biología aplicada al manejo de recursos. Tengo dos proyectos en este momento vigentes, con becarios, con estudiantes. Uno es para entender los efectos, ¿no?, del desarrollo turístico sobre la biología, para la conservación de los pingüinos de Magallanes, el Chubut. El pingüino de Magallanes es una especie utilizada turísticamente, ¿no? Es un animalito que atrae muchísimas turistas para visitar sus colonias. Entonces estamos trabajando específicamente en entender cuáles son los impactos, no para cerrar el turismo, sino para poder mitigarlo, para poder desarrollar acciones que minimicen cualquier tipo de impacto, ¿no? Para que eso sea pueda ser una actividad sostenida en el tiempo, ¿no? Bien, bueno, te vamos a llamar en otro momento para profundizar un poco tu investigación, porque te terminamos llamando para hacer un comentario de una denuncia, bueno, que está bien la preocupación de ustedes, ¿no?, pero tampoco es el área, ¿no?, de ustedes, sino otra cosa. ¿Han recibido respuesta ya acerca de estas preocupaciones, de esta denuncia, de organismos de Chubut o de Cancillería, ¿no? No, nosotros lo primero que hicimos fue ponernos en contacto, como te decía al comienzo, de con nuestras oficinas gubernamentales, esta es la Dirección de Fauna y la Dirección de Conservación, y como ellos estaban un poco, estaban tan sorprendidos como nosotros, les elevamos unas notas formal, adjuntando la documentación, todo lo que nosotros habíamos encontrado de nuestra pequeña investigación. Luego pasó otra etapa, una etapa más de ministerio. A través de una ONG también local, la Fundación Tierra Salvaje, y de un contacto que tuvo con el ministro de Gobierno, el ministro de Gobierno dijo: no, esto necesito que me manden la nota formal a mí y a otros dos ministros, nos recomienda. Entonces ahí fue a parar a esos ministros. A través de un contacto entre las autoridades del Chubut y la Dirección Nacional de Recursos Naturales, ahí también hubo un pedido de informes, se cruzaron informes, y la propia subsecretaría, ¿no?, de Medio Ambiente Nación, lo que hace es elevar un informe a Cancillería. Pero nada más que eso está. Sí, bueno. Así que cada organismo, supongo yo que en este momento, estará viendo, investigando, estarán tratando de entender qué hacer o cómo sigue esto, ¿no? ¿Cómo se la filtra a la doctora Parks? Sí, o, o pedirle explicaciones, sí. Supongo que ella tendrá su derecho, debe tener su derecho a réplica. Claro, bueno, ahora si la ven, Marcelo, le preguntan por el premio de la Casa Blanca, ¿verdad? Bien. Sí. También aparte es un dinero, te cuento que es un dinero que le han dado. Importante. Es importante. Sí, ella maneja fondos muy, muy jugosos. Sí. ¿No? Marcelo, ha sido un gusto esta charla. Por favor. Te agradecemos. Estoy a disposición para cuando me necesiten. Muy amable, un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Era Marcelo Bertelotti, es doctor en biología, trabajador de la Unidad de Biología y Manejo de Recursos Acuáticos del Centro Nacional Patagónico, investigador del CONICET. Pero en este caso estábamos hablando de una preocupación científica y también hasta política, que era de la investigación que se lleva adelante una doctora, que es la doctora Susan Parks, uh-huh, de la Universidad de Pensilvania, que aparentemente entró bajo una categoría de investigador ahí de las primeras, ¿no? Sin estatus, digamos, y termina haciendo investigaciones a través de subsidios de la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos, que aparentemente con usos militares, y ese tipo de investigación puntualmente no era la que estaba autorizada para hacer, termina haciéndolo y nadie sabe muy bien cómo esta doctora Parks termina infiltrada, haciendo eso, ¿no? Una gente de seguridad, no sé, no hay cuenta de esto.